antioqueña que me dejó apasionado. Conocí una antioqueña que me dejó apasionado. Ay, pero no sabe ella que me quedé enamorado. Ay, pero no sabe ella que me quedé enamorado. Antioqueña, son muy buenas y querendonas.